You and I, Siamese lovers we were. You and I had the best thing in the world. Así va pasando la mañana rápidamente y estamos en las 12 del mediodía. Y cuatro minutos. Wow, ¿cómo se va la mañana? Y espero que usted también, amigo oyente, lo pase bien con nosotros y se distraiga con nuestros temas que aquí tratamos y conversamos. Y eso hace pues que la radio pues nos guste. ¿Te gusta la radio al final, no? Claro, no, me gusta mucho. ¿No habías tenido experiencia en esto? No, como ahora no. He estado como invitada, y la descubres, pero ¿no? Es un descubrimiento para mí, la verdad. Y espero para el amigo oyente también sea un descubrimiento, ¿eh? Porque aquí podemos escuchar muchas opiniones, con mucha gente que nos viene a contar sus experiencias, sus vivencias. Eso indica que en la ciudad ocurren cosas, que hay gente que hace mucho trabajo social, mucho trabajo en el que podamos fijarnos y que nos sirva de ejemplo para nuestro barrio o nuestro ámbito más próximo. En fin, hay muchas cosas que aprender. Como por ejemplo, que el otro día, con Inés preparando el programa, me leía una carta escrita por un cura y que decía lo siguiente. ¿Un cura o un costalero? A ver si un costalero. Eso es, perdón, me parece un costalero. Que cura un nuestra. costalero. Vamos a dejar a los curas un ratillo. Un ratito que le hemos repasado, venga. A ver, decía este costalero, José Merino, decía que como costalero del Pelirón os quiero pedir un favor. Yo soy de Cádiz y cofrade de la patrona de Cádiz, la Virgen del Rosario. Y este viernes se va a celebrar un juicio en contra de la imagen de la Virgen del Rosario por haber recibido del Ayuntamiento de Cádiz la medalla de la ciudad. El denunciante no es otra que la Asociación Europa Laica, simpatizante de Izquierda Unida y Podemos, que quiere quitarle esa distinción. Pero esto va más allá de las murallas de Cádiz. Si se presenta una sentencia favorable a Europa Laica y le arrebatan la medalla, se origina el primer precedente jurídico de que le quiten una distinción a una imagen. Y si ocurre, todas las distinciones recibidas a imágenes en toda la geografía andaluza pueden ser arrebatadas. Os pido que me ayudéis a difundir esta información por todas las ciudades y grupos para mayor presión mediática. Os pongo la dirección del juzgado, tal. Y bueno, que no solo hay que defender la patrona, sino a todos nuestros titulares de Andalucía. Y se despide con un abrazo y con la fecha y hora donde se va a producir ese juicio. Y eso lo ha promovido ¿cómo era? Europa Laica, y parece que los laicos tienen la culpa de todo esto. José Antonio Naz, buenos días. Buenos días. ¿Tan malos sois vosotros? Yo acabo de oír esa carta que no de la que no tenía noticia, y bueno, esto es algo para hacérselo pensar, ¿eh? Porque estamos en el siglo XXI, uh-huh, en una región que dice que es muy moderna, que está muy avanzada, y que estemos todavía con estas cosas parece alucinante. ¿Y Europa Laica está junto a Izquierda Unida y Podemos, como decía este señor? En este caso, desgraciadamente, no solamente no está, sino que se supone que está en contra. Es decir, el ayuntamiento que ha aprobado esa irracionalidad e inconstitucionalidad, aparte de anacronismo, es un ayuntamiento compuesto mayoritariamente por nada menos que Podemos y Ganemos, en lo que están tanto Izquierda Unida como Podemos. Entonces este señor está mal informado, ¿no? Hombre, está mal informado, desgraciadamente. Ojalá, uh-huh, ojalá al menos las organizaciones que intentan un cambio en la sociedad y que se están trabajando, dicen que están trabajando para eso, empezaran por comprender y apoyar las propuestas de racionalidad y el acabar con cambiar ideológicamente para que no haya tanto fanatismo y tanta irracionalidad. José Antonio, mira, esta medalla es la medalla de oro de la ciudad de Cádiz a la patrona, a la Virgen del Rosario. Parece que Europa Laica lo que dice es que las medallas de oro de la ciudad se le pueden dar solo a personas físicas y no... No lo dice Europa Laica. Ajá. Lo dice el protocolo del ayuntamiento. Exactamente, que se lo ha concedido. Exactamente. Y por eso quieren, bueno, pues que se le quite tal distinción porque no es una persona física. O sea, que no tiene ya nada que ver si es una virgen, si no, sino que no es una persona física. Curioso que esto seguramente habrá pasado en algún otro ayuntamiento y no nos hayamos enterado, probablemente. No lo sé. Ha pasado en Andalucía, sobre todo. Ha pasado en cientos y sigue pasando. El mismo, yo creo que ayer mismo o el jueves, había un pleno en el Ayuntamiento de Aguilar donde se planteaba algo parecido, con una diferencia. Parece ser que en el pleno planteaban, porque ya sabían este recurso que se había presentado, planteaban previamente cambiar el protocolo municipal para poder dar a seres inanimados, a no personas físicas, concederles esos honores. Como no hay personas importantes en las ciudades, ¿no? Claro, importantes y que han hecho que han hecho grandes cosas por la ciudad, es difícil de entender. ¿Se sabe cómo va a ser el resultado? Quería decir una cosa. ¿Sí? Más. El problema es mucho más serio. No, algunas personas normales, con una capacidad de pensamiento mínimo, pues bueno, pueden reírse de estas cosas. Pero en el fondo es algo mucho peor. Ayer, cuando ante la agresión recibida en las puertas del juzgado por los miembros de Europa Laica que habían entrado allí, en una convocatoria que no me extraña cuando ha llegado en carta hasta aquí a Córdoba, a las cofradías de Córdoba, una convocatoria donde se llama a la gente a ir a hacer una especie de, de... Scratcher, ¿no? Scratcher. De tropelía contra las personas que van a atacar a su virgen. Es una cosa tremenda. Bueno, pues en esos planteamientos, cuando el presidente de Europa Laica estaba anonadado, dice que no entendía cómo se podía estar detrás de un fanatismo semejante. Nadie que tenga una responsabilidad pública y política puede estar detrás de semejante tropelía. Se juegan con los sentimientos de la gente y eso se maneja muy bien, ¿no? Bueno, se maneja muy bien en las sociedades, desgraciadamente, menos avanzadas, donde la población tiene menos nivel cultural y donde se utiliza toda una serie de planteamientos, como decía el presidente de Europa Laica, de lo más reaccionario de la derecha española, se utilizan para movilizar, como han hecho en todo tiempo los movimientos que han ido fanatizados. ¿Eso tiene vínculos políticos de ese tipo? Hombre, evidentemente, esto no es por casualidad. No es normal que esta avalancha que se está dando en los últimos meses y el último año de fiebre por poner las vírgenes a ser las alcaldesas, los de eso, todo, al continuo. Ya somos, es muy difícil que haya un ayuntamiento que no tenga una virgen o un Cristo como alcalde con medalla o algo de eso en Andalucía. Pero hay una campaña últimamente que es exagerada y eso está diseñado, eso tiene una forma de desviar los debates políticos hacia otras cosas y tener a la gente llevada, entretenida y fanatizada sobre otros aspectos. ¿Eso tiene mucho que ver que autoridades, en este caso municipales, vayan a una misa como representante de la institución en vez de ir a título personal? Todo tiene que ver. Aquí hay yo creo que hay como tres sectores. hay un sector que es el que diseña, el reaccionario, el que utiliza, el que planifica todo esto. Ese es el sector muy reaccionario del nacionalcatolicismo que todavía está presente y que actúa con un diseño y con una intencionalidad. Luego hay otra serie de otro sector, que son los políticos, los representantes, responsables políticos, etcétera, que saben que hay una utilización de estas cosas y pretenden utilizarlo a ellos. No tiene nada que ver con la religión, ni tiene nada que ver con los sentimientos religiosos de nadie. Es simplemente la utilización política que se quiere hacer de esas cosas, pero que es muy peligrosa, porque detrás pues hay una serie de fanatismo que luego es muy difícil controlar. Y luego hay una tercera, que es esa sociedad mayoritaria, que ya no es laica, que ya no es, perdón, que vive ya de forma totalmente laica, que no tiene nada que ver con que sea religioso o no, sino que entiende la sociedad como una cosa de todos, donde nadie tiene que prevalecer sobre los demás y todo eso, que simplemente pues puede ser mayoritaria y se mantiene pasiva simplemente, puede, ante estas cosas, puede, bueno, sonreír irónicamente, y ser indiferente, puede plantear qué barbaridad, puede comentar en sus círculos, pero permanece pasiva. Claro, esto es muy peligroso. Y llama la atención, a mí por lo menos me llama la atención, que en este caso que estábamos hablando, ¿no?, de la carta del costalero de Cádiz, que sea el alcalde de Cádiz quien promueva darle la medalla de oro de la ciudad a la Virgen del Rosario, patrona de Cádiz, ¿no? En realidad se justifica, en su momento lo justificó diciendo que era una petición de 6.000 firmas. Quiere decir que si hay una petición de un número de firmas para hacer algo ilegal, hay que hacerlo. Y si es algo totalmente contra los principios, hay que hacerlo. Y si algo es un argumento totalmente, no sé, de poco nivel. Sí, y cuando hablabas de las alcaldesas de la ciudad, aquí quiero recordar que la alcaldesa perpetua de la ciudad es la Virgen del Socorro. Del Socorro, sí. Estaba buscando a ver quién nombró alcaldesa perpetua de esta ciudad. Pero no lo hallo. Pero sería interesante, ¿no? Porque, bueno, barbaridades como esta son... Bueno, si no recuerdo mal, aquí quien tuvo el honor ese de nombrar la alcaldesa perpetua, creo que fue Rosa Aguilar, siendo miembro de la ejecutiva del Partido Comunista y alcaldesa de la ciudad en nombre de Izquierda Unida. Hombre, entonces el hombre no está informado para nada, ¿no? ¿Cómo? Es que este hombre no está informado para nada de lo que hace Córdoba Laica, ¿no? ¿Quién? El que hizo la carta que decía que estaba Córdoba Laica o Europa Laica con Izquierda Unida y Podemos. Ah, bueno, eso es... ¡Qué barbaridad! Como tal, aunque hay una cosa mucho más contradictoria todavía. No solamente Izquierda Unida y Podemos, también el PSOE tiene en su programa el que hay que mantener la laicidad, la separación del Estado y de las religiones, y respetar todo eso está en su programa de los tres. Incluso Ciudadanos, si no recuerdo mal, tiene también en su programa, si no lo ha quitado últimamente, en la última asamblea que tuvo, el definirse como un partido laico. Contradicciones, ¿no? Bueno, contradicciones de caballo. Algo... bueno, dentro de la irracionalidad que es todo esto. La verdad que ahí, tanto Europa Laica como Córdoba Laica, estáis haciendo una gran labor, ¿no? Pues bueno, posicionándose y defendiendo en los juzgados lo que entendéis que hay que defender. Así que en ese caso, enhorabuena y a seguir ahí, porque sí, yo creo que es necesario, ¿no? Sí, pero esto no basta, ¿eh? Esto claro, es una cosa claro. Muy... y no se puede dejar a una cosa que es de sentido común y el bien general al voluntarismo de varias, de unas cuantas personas, poniendo en riesgo hasta su integridad física, como se ha visto en el caso este de Cádiz. Y sobre todo cuando realmente tanto partidos políticos, tanto como la gente, como todo el mundo, mayoritariamente, si piensa, entiende lo que es lógico y racional. Sin embargo, se hace y potenciamos y activa o pasivamente todas estas barbaridades. Lo que está claro es que la fe y las creencias religiosas tienen que estar en el ámbito privado y no en las instituciones. Claro. Y desde luego se puede manifestar públicamente, porque la libertad de conciencia permite que todo el mundo manifieste su, si quiere, manifieste sus creencias, sus convicciones, lo que quiera. Pero lo otro es una utilización de avasallamiento de lo público con unas determinadas pretensiones que siempre hay detrás de todo esto. José Antonio Naz, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy amable por atender nuestra llamada. Siento no haber podido estar ahí. Pues te hemos echado de menos, ¿eh? Te hemos echado de menos. Venga, amigo, bueno, hasta la próxima. Seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.